desde las diversas corrientes del pensamiento humano. Comunicación Popular. Estás escuchando Panorama. Compañía. Aire fresco en la mañana americana. Columna. Y hoy tenemos de nuevo el placerazo de poder conectarnos con Buenos Aires para conversar con Melina Mazzarotti, militante trans de la corriente Loana Berkins del PC, militante trans diversa, que nos va a hacer pensar y nos va a comentar novedades en este mes que ha sido cargado de tantas actividades. Este fin de semana fue donde se hizo la Marcha del Orgullo acá en Punilla, así que queremos conversar con Melina Mazzarotti. Estimada, ¿cómo andás? Muy buenos días, bienvenida. Hola, buen día, ¿cómo están? Saludo para vos, para la mesa, para toda la gente que nos está escuchando. Bien, acá estamos, acá se hizo la Marcha del Orgullo el sábado pasado y la verdad que fue multitudinaria y es una movida que por lo menos acá crece mes a mes, año a año. Y uno ve que ya son cuestiones que son parte de la sociedad, que ya no es algo novedoso, sino que lo toman los medios masivos, lo toman las autoridades, son movimientos que se han ganado su lugar en la sociedad y que llegaron para quedarse. Sí, por supuesto. Vos sabés que precisamente el sábado también se hizo la marcha acá en CABA, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y incluso con respecto a la edición pasada, la número 30... en este caso se incrementó aproximadamente entre un 20 y un 30% más de concurrencia. O sea, estamos estimando que participaron 1.300.000 personas en esa marcha que fue completamente multitudinaria. Bueno, es interesante cómo las diversidades han logrado ganarse su lugar en la sociedad. Venimos, bueno, hace 40 años nos gobernaban los milicos, te pegaban por tener el pelo largo. Y hoy estos temas se han superado. Creo que todo el movimiento de diversidades tiene mucho para enseñar al resto de la sociedad. Por supuesto que sí. Mira, dos cositas acerca de lo que decías. Justo mencionaste el tema de los milicos, ¿no? Por un lado, acordate que Loana Berkins, en su momento, ella logró acreditar haber estado al menos 8 años de su vida presa con los sucesivos arrestos que tuvo simplemente por ser travesti, o sea, simplemente por salir a la calle con su expresión de género como travesti. Era encarcelada, obviamente, con todos los vejámenes que ocurrían y siguen ocurriendo en esas detenciones, obviamente. Y por otro lado, mirá cómo son las cosas. En este momento yo me encuentro en lo que es el ex predio de la ESMA. Mirá. Ajá. Qué lugar emblemático, porque hoy se lleva a cabo en este espacio el foro feminista, ¿no? O sea, la 15ª Conferencia Regional sobre la Mujer en América Latina y el Caribe, ¿no? O sea, rumbo a los encuentros de la CEPAL. Así que mirá cómo se concatenan las cosas y los hechos, ¿no? Por supuesto. ¿Y cómo ves el feminismo vos desde tu mirada, desde la mirada trans, travesti, diversa? ¿Cómo toman ustedes las posturas feministas? Y viste cómo es esto. Hablamos de los feminismos, hablamos de transfeminismos en algún caso. Obviamente hay una porción cada vez menos importante, pero que sigue estando, que es el feminismo TERF, ¿no? El término TERF es el acrónimo de un feminismo trans excluyente, ¿no? O sea, no consideran a las personas travestis y trans como mujeres, ¿no? O sea, sí, muy biologicista, muy arcaico, muy caído en desuso, pero que, bueno, obviamente tienen espacios de poder y todavía tienen cierto peso o relevancia, ¿no? De hecho, fíjate que este año se hizo en San Luis el encuentro plurinacional, ¿no? De diversidades y disidencias. Mujeres, diversidades y disidencias, y por otro lado se hizo el encuentro de las mujeres. Claro. Por otro lado, o sea, hubo una ruptura incluso en ese sentido, ¿no? Claro, claro, por eso, qué interesante diálogo que se estará dando ahí entonces. Y hay unos debates, obviamente siempre hay tensión, y cada quien sostiene sus posturas, obviamente cada quien tomará una postura al respecto, pero bueno, hay que tener en cuenta que la sociedad va evolucionando culturalmente hacia lo transfeminista, mejor dicho, un feminismo o feminismos que no sean trans excluyentes, ¿no? Por supuesto, porque en definitiva se trata de eso, de terminar con la exclusión cualquiera sea. Tal cual, y que aparte, digamos que la mayor protesta que hay desde ese sector tal vez venga por el lado del borrado de las mujeres, ¿no? O sea, de la palabra mujer, y que aceptar a las personas travestis y trans dentro de esos feminismos es invisibilizarlas, ¿no? O sea, es como que le están colonizando sus feminismos, sí, pero bueno, sí. Es una postura que hoy por hoy ya creo que caduca, ¿no? Por supuesto, sobre todo porque sabiendo que las diversidades, las minorías sexuales son minorías sexuales y la mujer es mayoría, en todo caso estamos hablando de mayorías y de minorías y es necesario que las mayorías den el lugar que las minorías necesitan. Pero por supuesto, pero aparte, como lo decíamos al principio de la nota, si estas marchas del orgullo son cada vez más convocantes, cada vez hay más marchas en diferentes puntos, porque antes teníamos la marcha en Cava, que fue la pionera, etcétera, etcétera, pero hoy por hoy tenemos marchas prácticamente en muchos distritos, en muchas provincias, o sea, es algo que cada día convoca más, y bueno, ahí se expresa esto de la singularidad dentro de la pluralidad, y la pluralidad es con todes. Entonces, esto de excluir a las personas travestis y trans, no binarias, dentro de los feminismos, para mí es un desacierto. Sí, y lo interesante además es para quienes son heterosexuales, participar de estos espacios, porque no estamos hablando solamente de una posición personal de orientación de género, sino de una mirada de mundo que es necesario no dejar pasar. Y me parece que ya estas marchas del orgullo, estos espacios, son para que la sociedad entera los aproveche. Por supuesto, porque aparte no solamente tiene que ver con una diversidad o disidencia sexual, también están los cuerpos que no son hegemónicos, por ejemplo. O sea, hay otras posturas, la transversalidad, ¿no? O sea, con las personas migrantas, con las personas marrones, con las personas afrodescendientes, indígenas, o sea, la inclusión en todo sentido, ¿no? Y en definitiva, abogamos para que seamos rotuladas, caratuladas, identificadas y tratadas como personas, nada más, sin otra distinción. Entonces, volverse excluyente de una porción significa precisamente ir en contramano. O sea, yo lo veo desde ese lado, obviamente hay quien lo ve de otra manera, pero bueno, en la historia, digamos, o el transcurso de la historia dará su veredicto, ¿no? Por supuesto. Bueno, me imagino que estarás en el taller ahí en la ESMA. Bueno, es un orgullo que estés con nosotros al aire, con nosotros, porque realmente sos una gran dirigente y tenés un lugar ahí y estás para recoger información y para compartirnos, así que bueno, esperamos que después nos cuentes cómo termina esta jornada de la CEPAL en la ex ESMA. Exactamente, así que vamos a tener después un resumen de lo que han sido, lo que serán las conclusiones de la jornada del día de hoy, ¿no? Que termina tipo 18:30 aproximadamente. Meli, te mandamos un abrazo grande, como siempre un placerazo conversar contigo. Igualmente para mí, saludos para todos por ahí, para toda la audiencia, la mesa, el equipo, y muchas gracias por permitirme el espacio. Hablamos con Melina Mazzarotti, militante trans, que nos estaba trayendo una reflexión luego de que haya pasado la semana y la gran marcha del orgullo, y ella desde la ex ESMA en un encuentro de diversidades convocado por la CEPAL. Yo no voy a avergonzarme de estas lágrimas, ni callar mi corazón, ni rendirme en el perdón, porque sincero lo que soy, no bajaré mi bandera. Cada paso y cada huella tuya es única, de la cabeza a los pies, cada uno es como es, por eso déjame vivir. yo elegiré la manera. Pienso seguir al borde del sol. Aunque digan lo que digan, yo soy más fuerte si me dicen no. A todos se nos quiebra la voz, en todos hay un poder. Más de una visión de la película, otros modos de mirar, muchas formas de escribir, y nadie tiene la verdad. Las voces son infinitas. No voy a cambiar la historia de esta América. Suena fuerte mi canción, yo defiendo la razón y no hay